105.5. Todo está guardado en la memoria. 40 años de democracia en Argentina, nuestro país, y las canciones que hablan de los sucesos durante todos estos años. Acá estamos visitando FM Los Coihues con los chicos y con las chicas de séptimo grado. Mi nombre es Fabiana, soy profe de música y vinimos a compartir un poco lo que estuvimos viendo en las clases de música, relacionando los sucesos de los 40 años de democracia en nuestro país, incluyendo también los años previos de la dictadura militar, desde 1976 hasta 1983. Y todo esto también lo relacionamos con las canciones que hablan de las cosas que sucedieron, las conquistas, las luchas sociales, celebrar también la democracia, que esa es la idea también, y poder seguir construyendo un pensamiento crítico, memoria, identidad, y vincular las canciones, como recién decía, a los hechos relevantes de todos estos años. Algunos de estos hechos los estuvimos viendo a través de videos, de documentales, y también conociéndolos a través de las canciones que nos cuentan lo que pasaba en ese momento. Y bueno, acá estamos compartiendo, ahora vinimos con Juani, con Santi Z y con Santi B. Si se quieren presentar después, digan sus nombres. Y ellos también les van a contar algunos sucesos desde la época de la dictadura hasta la Guerra de las Malvinas, y los vamos a relacionar con algunas canciones. Así que, bueno, acá estamos invitando a hacer este recorrido histórico a través de la música. Soy un gran artista, puedo decir, tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte corona. Dictadura y censura. Los años previos al regreso de la democracia en nuestro país estuvieron signados por un periodo de dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983. Muchos o muchas artistas tuvieron que irse a vivir a otro país para preservar su vida. Músicos músicas y poetas, actores y actrices, escritores o escritoras fueron perseguidos o perseguidas por su pensamiento político y su obra fue censurada, es decir, que se prohíba su difusión y su distribución. Canciones como La Marcha de la Bronca, Pedro y Pablo o Para el Pueblo lo que es del pueblo, Piero, fueron prohibidas por hablar sobre la libertad, la protesta y la crítica hacia los gobiernos militares y la represión. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo, dice la letra de La Marcha de la Bronca. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo lo que es el del pueblo, Pierro. Otra de las doctoras prohibidas fue María Elena Walsh. Incluso sus canciones dedicadas a niños y niñas fueron censuradas. El tuit del Mono Liso, una canción infantil, fue censurada. Fue considerada impropia por la dictadura militar, ya que habla de una naranja excéntrica que vive en libertad, a pesar de los intentos de domesticación. Para sonorizar este periodo, vamos a escuchar Pensé que se trataba de ciegos, los Twists, una canción que describe con ironía y ritmo de rock and roll una típica redada policial en la recién terminada dictadura. De hecho, mucha gente tardó años en darse cuenta de lo que hablaba la canción en realidad, debido al uso de humor y la ironía de su de su letra. Wikipedia. Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir. Bueno, continuamos acá con los chicos y con las chicas de séptimo grado de la Escuela 324, hablando de los 40 años de democracia en nuestro país, a través de las canciones que nos cuentan las cosas que pasaron en todos estos años, algunas de las cosas más relevantes. Estábamos hablando de los años de la dictadura, con las canciones que sufrieron censura y los artistas, las artistas que no podían ofrecer su obra. Y otro de los hechos relevantes de esa época fue la Guerra de Malvinas. Ahora Santi, de séptimo grado, Santi Z, nos va a contar un poco acerca de eso. Guerra de Malvinas, 1982. Para intentar obtener la adhesión del pueblo en el último intento de persistir en el poder, en abril de 1982, el gobierno militar argentino en dictadura le declaró la guerra al Reino Unido. El conflicto se denominó Guerra de Malvinas, ya que el territorio se reclamaba desde hace muchos años. Inglaterra y además naciones del Reino Unido son las islas mencionadas. Este hecho cambió para siempre la escena musical argentina, ya que el gobierno militar prohibió la difusión de música en inglés por considerarlo el idioma oficial del Reino Unido, el enemigo. En las radios y la televisión volvieron a escucharse en mayor medida las canciones de rock nacional y los artistas que habían estado prohibidos, como León Gieco y su canción Solo le pido a Dios, que se convirtió en un himno a partir de ese momento. Uno de estos temas que escuchamos fue No bombardeen Buenos Aires, de Charly García, que hace referencia al temor que sentía la gente ante posibles bombardeos aéreos por parte de los ingleses en el documental sobre rock y democracia. Vimos un video de la presentación de Charly García en el Ferro, realizada a fines del mismo año en que se llevó a cabo la guerra, con un impacto puesto en una escena que simulaba un bombardeo real. Bueno, continuamos acá hablando de la democracia y los sucesos de nuestro país a través de la música. Y ahora estamos con... ¿Male? Filippo Barbosa, tengo hambre. Fran. Que nos van a contar algunas cosas que pasaron, algunos sucesos que pasaron a partir de 1983 en nuestro país. Algunos. Tremendo. Como mencionamos anteriormente, durante 1982 se prohibió la difusión de la música en inglés en las radios y la televisión, consecuencia de la Guerra de Malvinas. Uno de los chicos de séptimo grado se preguntó qué pasaba si alguien cantaba en inglés en esa época o si se emitía música en ese idioma. Entonces, repasamos el curioso caso de Sumo, grupo emblemático de los años 80, cuyo líder y vocalista era un carismático músico de origen italiano-escocés, llamado Lucas Prodan, que provenía de una familia aristocrática y cantaba en inglés. Lucas llegó a la Argentina en 1980, escapando del flagelo de la heroína, y al poco tiempo, junto a otros músicos argentinos, formó Sumo, una de las bandas más relevantes de la historia del rock argentino, considerada de culto junto con otra agrupación que surgió a fines de los años 70, Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, o sea, Los Redondos. En clase escuchamos un par de temas de Sumo, El Ojo Blindado y Los Viejos Vinagres. A partir del regreso de la democracia en 1983, entran en escena nuevos grupos musicales y nuevas canciones que hablan de libertad, alegría y seducción. Sonidos más modernos, como el pop, se combinan con el rock, el twist, el reggae y demás ritmos que invitan a moverse y a bailar. Por ejemplo, el primer disco de los Twists fue llamado La Dicha en Movimiento. ¿Fran? Entre los grupos y solistas que comenzaron a escucharse y difundirse en esos años, Mencionamos a las viudas e hijas de Rock and Roll, una banda de rock integrada completamente por mujeres, Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Patricio Rey, Su Redondito de Ricota y Virus. También la trova Rosarina irrumpió en esos años con sus canciones llenas de lírica y sensibilidad. Se trataba de un grupo de músicos y músicas de Rosario, provincia de Santa Fe, entre los que se incluía un muy joven tecladista que luego también se convirtió en uno de los artistas más famosos del rock nacional, Fito Páez. ¡Apa! También Charly García comienza su carrera solista y edita sus primeros discos, Yendo de la Cama hasta el Living y Clicks Modernos, con canciones que se convierten en clásicos inolvidables. Continuamos en el programa especial de la Escuela 324 de séptimo grado, dedicado a los 40 años de democracia y su música. Bueno, vamos a escuchar ahora, para seguir con este momento histórico que estamos hablando ahí previo a los 90, vamos con Signos de Soda Stereo, que era otro de los temas que habían elegido. ¿Vamos con ese? Vamos. Thank you. continuamos con este programa especial desde FM Los Coihues, con los chicos y con las chicas de séptimo grado de la escuela 324 Alfonso Tórtora. Y estamos compartiendo a través de las canciones las historias y los sucesos de los 40 años de democracia en Argentina. Acá tengo a uno de los chicos que recién habló, que también nos quiere contar de una canción que compartimos en clase, que él la trajo para escuchar. Y bueno, él nos va a contar. Adelante, Filipo. Filipo Barbosa, envío por la 105.5. Quería contar sobre un tema que escogí porque tiene mucha relación con la dictadura, a pesar de que ya no estaba en esa época. Se llama Hundiendo el Titanic y es de un grupo argentino muy conocido que se llama Serú Girán. Aunque a simple vista parece un tema nomás para bailar, para no tomárselo en serio, tiene muchísimas referencias a la lujuria que tenían los dictadores al ocupar su puesto luego del golpe de Estado del fatídico 1976. Continúan reclamando y van a dirigirse desde esta plaza Alsina hacia la intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados, consumados, el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está, y el geriátrico, el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón, por las calles rondarán, porque son jubilados violentos. Porque son. Y seguimos con este programa especial. Estamos con Mateo Vini, de la escuela 324 de Los Coihues. También nos acompaña Otto y ellos les van a contar también otros sucesos de lo que sucedió después de la Guerra de Malvinas en nuestro país, en Argentina. Uno de los hechos relevantes en este periodo fue la carpa blanca docente. Una de las protestas más extensas de la década de los 90 en Argentina, llevada a cabo por docentes de todo el país, quienes reclamaban un aumento de fondos económicos destinados a la educación. se instaló en la Plaza de los Congresos, Buenos Aires, y allí, en el año 1997, acudieron varios artistas a tocar como manera de demostrar su apoyo. Divididos, Spinetta, Mississippi, Memphis, La Buslera, Los Visitantes, Los Caballeros de la Quema, apoyaron con el recital Carpa Blanca Docente. En los años 90, con la implementación del modelo socioeconómico neoliberal, el consecuente cierre de fábricas e industrias nacionales y las reformas educativas y laborales, traducidas en desempleo y decadencia del sistema educativo público, surgieron la cumbia villera y el rock barrial. Fenómenos culturales y sociales que reflejaban las desigualdades, la exclusión y la falta de oportunidades que sufrían los y las jóvenes en el conurbano bonaerense y en los territorios marginados de diferentes lugares del país. Como ejemplo de este periodo, escuchamos también el tema Homero de Viejas Locas, uno de los himnos de estos tiempos y un clásico de rock argentino. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Y es así. Aquí estamos con la locutora estrella de esta radio que ha venido a participar del programa. ¿Cómo le va, Quilla? ¿Cómo anda usted? Bien. Quilla, ¿qué programa es este? ¿De qué grado? Estoy escuchando el programa de radio. ¿De qué escuela? De 24. Gracias, Quilla, por presentarnos. Acá seguimos hablando de música y democracia. Y estamos ahora con las chicas de séptimo, con tres bellas chicas que se van a presentar. Estamos con Maiten, Lila, José. Y ellas nos van a contar ahora, en un breve resumen, qué pasó después del periodo de 1989, la crisis del 2001, qué sucedió después y qué canciones tienen que ver con lo que sucedió. El periodo de la crisis social y económica luego del año 2001 significó desempleo, protestas y piquetes en muchos lugares del país y represión policial. Si bien la canción que escuchamos del año Los Piojos la editaron el año 1994, Maite recordó que en su casa la escuchó alguna vez y que la letra hablaba de pistolas que se disparan solas y bastones que pegan sin razones, elementos que en muchas ocasiones servían para reprimir a quienes se manifestaban y protestan. Fueron años muy difíciles. La dictadura y el modelo neoliberal había destruido los proyectos comunitarios y cooperativos. Muchas fábricas habían cerrado sus puertas, mucha gente se quedó sin trabajo y algunos se emigraron a buscar su suerte a otros lugares del mundo. Mientras tanto, con el tiempo fueron surgiendo varios proyectos musicales novedosos y autogestivos como la Orquesta Típica Fernanda Fierro, creada en el año 2001, que revolucionó la escena del tango con contundente sonoridad y puesta en escena, así como por el inédito proyecto colectivo que llevan adelante. El grupo se organiza en forma cooperativa, mantiene una radio online, edita sus discos de manera independiente y administra su propio club social y cultural, el Club Atlético Fernández Fierro. Sí. Y ellas nos van a contar ahora, en un breve resumen, qué pasó después del periodo de 1989, la crisis del 2001, qué sucedió después y qué canciones tienen que ver con lo que sucedió. Yeah! Bueno, y acá continuamos contando un poco la historia de estos 40 años de democracia a través de las canciones y a través de algunos de los hechos más importantes. Acá nos acompañan otras dos chicas de séptimo grado de la Escuela 324 de Los Coihues. Estoy con Alma y Mía. Y ellas nos van a contar algunas cosas, algunos sucesos que pasaron en nuestro país en estos últimos años, los más recientes. Y vamos a terminar con una canción, con alguna canción que tenga que ver con esto que vamos a compartir ahora. Así que acá escuchamos a las chicas. Otro ejemplo de apuesta colectiva y modelo de cooperativismo y autogestión es la orquesta de cumbia La Delio Valdés, formada en el año 2009. Es una de esas experiencias musicales que constituyen un fenómeno cultural. Con 14 años de trayectoria, la orquesta se caracteriza además por su diversidad sonora y cultural. Cuenta con la voz de una cantante mujer colombiana, además de intervenciones cantadas de otros miembros de la agrupación. Apostaron a desarrollar hacia todo el país la cumbia orquestal, con muchos instrumentos y voces, un total de 15 músicos en escena. Una apuesta colectiva que puso a bailar a todos y a todas, contagiando alegría, espíritu festivo y también compromiso social. Resiste un niño sentado cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos como raíz en su tierra. Bueno, gracias chicas. Este es un resumen, por supuesto que pasaron muchas cosas en estos años. Hubo mucha música y hay mucha música que sigue sonando. Y también está la música nueva, lo que escuchan los chicos y las chicas ahora. Las canciones que les gustan, los artistas como Trueno, Catriel, Woz, Nicki Nicole, María Becerra. Hay una canción que cantamos en la escuela que le gusta mucho a Quilla. Y queríamos compartir, terminar este programa especial con esa canción de un joven músico que tiene una fuerte personalidad y que a los chicos y las chicas les gusta mucho. Así que ahora vamos a escuchar entonces a Woz y su canción que se llama Arrancármelo. ¿Te gusta aquí ya? Sí, me gusta porque ahora estamos bien cuidadosos. Así que bueno, nos vamos bailando y cantando, volvemos a la escuela y espero que les haya gustado. Es un trabajo que estuvimos haciéndolo durante mucho tiempo y la verdad que felicito a los chicos y las chicas que se animaron a hablar en radio, que a veces da un poco de vergüenza, pero que es hermosa la radio. Así que bueno, nos vamos con Woz y nos vemos pronto. Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, y las cosas vuelven a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso.